Sean todos y todas y todes bienvenidos a Degeneración. Están en Resistencia Radio, por si no se habían dado cuenta. Y acabamos de escuchar esta rola que no necesita presentación. Esto es Boys Don't Cry de The Cure. Pero la verdad es que los hombres sí lloramos. Y de eso vamos a hablar. De eso y muchas otras cosas más vamos a hablar en este programa que, híjole, les adelanto que la neta va a estar muy bueno. Tenemos muy buenas rolas. Tenemos buenos temas. Y saludo aquí a la distancia a mi compañero Peter Ávila. ¿Cómo estás, Peter? ¿Qué pasó, hermanito? Bien, bien. ¿Y tú? Aquí escuchando esa buena rola que pusiste, ¿eh? La verdad, The Cure. No sé, aunque ya parezca señor este cabrón, la verdad me sigue gustando el grupo, ¿eh? La neta, muy, muy bueno, ¿no? Ya parece doñita de las Lomas, ¿no? Pues es que ya ves cómo es de extravagante mi buen Robert Smith, que por cierto ama México. O sea, me acuerdo que él tiene un concierto aquí en la ciudad que duró como 4 horas y en su cumpleaños y no se quería bajar del escenario, de tanto que ama México. Sí, ama mucho México y hasta sonó como alguna esa madre, pero lo que dije, pero la verdad tiene muy buenas rolas, a mí sí me late. Y esa rola que pusiste, creo que a una generacioncita sí marcó, ¿no? A una degeneración sí marcó ese culto de andar como él. Por ejemplo, no sé, a mí esos tiempos, por ejemplo, de Gustavo Cerati con Soda Stereo o Caifanes, se me asimilaban mucho su moda, ¿no? De este tipo. Sí, como que esa modita estaba como en esos grupos, ¿no? También, es cierto. Y fíjate que ahorita que dijiste degeneración, estaba pensando que igual y podríamos hablar una sección que se llame Degeneraciones, hablando como de rolas que son antiguas o algo así, que hay que rescatar para que la banda, que pasen a otras generaciones y así, ¿no? Como ves, díganos en las redes sociales qué piensa la banda. Sí, armamos algo, estaría genial eso, tenemos ahí unas rolitas muy buenas de bandas perdidas, ¿no? Y no, o sea, tan solo piensen cuánta música sale a cada segundo de cada parte del planeta y cuánta música no existe ya. O sea, seguramente nos estamos perdiendo muchas canciones que nos van a encantar, que están por ahí perdidas en algún lugar, pero aquí en Resistencia Radio les vamos a traer canciones que no merecen quedar olvidadas, ¿no? A propósito de rolas, quise abrir con esta canción porque es parte de un soundtrack de una película que aborda el tema del que vamos a estar hablando un poco, que es como algo campechano, ya saben, como venimos manejando aquí en Degeneración, que es como un poco la comunidad LGBT, también de las masculinidades, que tanto hablamos de que íbamos a tocar esos temas. Entonces, por eso quise abrir con esa rola, pero a partir de aquí hice como un pequeño especial, por así decirlo. A partir de aquí solo van a escuchar rolas que sean compuestas por bandas que en sus miembros sean de la comunidad LGBT. Entonces, me parece que The Cure no tiene un miembro de la comunidad, no lo sé, la verdad, pero bueno, a partir de aquí ya va a ser el tema así. Yo tengo también mi propuesta, también no es de la comunidad, ¿no? Pero la verdad, esa banda te va a gustar, cabrón. Son muy buenos. Fíjate que traigo como propuesta Columpio Asesino, no sé si lo habías oído alguna vez. Ufa, sí, buenazos. Bueno, estos pamploneses, tienen una rola que, puta, cómo me encanta, que se llama Babel. Va sacando lo primero del arsenal, que traemos muy buenas rolas, la neta, el día de hoy. Entonces, si le cambian, me voy a deprimir. Esto es el Columpio Asesino, Babel. Están en Resistencia Radio. No le cambien. Oídos libres. Yo disparé. La grasa acumulada se ha convertido en lágrimas amargas. Arde Babel, arde Babel, arde Babel con sus torres de papel. Me han llamado 200 veces, no retroceden, siempre están ahí. ¿Quieres joderme? ¿Vas a joderme? ¿Quieres joderme? ¿Pasa por mí? Buena banda, Columpio Asesino, Babel, tienen un mezclado como electrónica con sintetizadores, tocan punk, rock, ¿verdad? Muy buena banda, pero creo que vamos al grano, más bien. Tenemos una película que esta la puso Alonso, la neta está muy buena. Me estabas comentando un poco de esta película que fue grabada con poco presupuesto y no me acuerdo dónde la grabaron, por ahí debes de tener el dato, pero habla precisamente de esto, de lo que queremos tocar, ¿no? Este tema, ¿no? Exactamente, Peter. Sí, mira, esta película yo la vi hace bastante tiempo y estaba en Netflix y de hecho ya la quitaron. Y me acordé porque creo que es un buen tema esto que nos estamos preguntando estas degeneraciones, ¿no? Un tema que creo que hay que replantearse mucho es el de la masculinidad, el de la hombría. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué significa eso, no? O sea, la neta, o sea, si yo te lo pregunto y se lo pregunta a la audiencia, creo que es muy difícil de responder, ¿no? O tú, ¿qué me dirías, Peter? Y si yo te pregunto, ¿qué es ser hombre? ¿Qué me dirías que es? Híjole, mira, es que el estereotipo que la sociedad impone como hombre es muy raro, ¿no? Porque, por ejemplo, precisamente pusiste una canción, ¿no? De los chicos no lloran, ¿no? Yo recuerdo mucho, mi familia es de Guanajuato, güey, y que a mis primos les decían, cabrón, o sea, así, los hombres no lloran, cabrón, ¿eh? Entonces, yo lo que pienso es que se lo reprimían muy cabrón, güey. O sea, es una onda de reprimir porque, pues, antes de ponernos un nombre como hombre, pues, somos personas, ¿no? También creo que lloramos, o sea, hablar de este tipo de cosas, tenemos sentimientos también los hombres, ¿no? O sea, bueno, yo lo veo desde ese punto, ¿no? Si yo pudiera describir un hombre, pues un hombre es un ser vivo, un ser humano, ¿no? De carne y hueso que siente y percibe las cosas igual que todo lo que está vivo. Así yo te lo puedo describir. Ok, suena muy espiritual, cabrón, está chido, me gustó la definición. No, pero la neta, o sea, sí es un tema bien denso, ¿no? Sí está complejo, no es fácil tocarlo, pero, o sea, creo que hay que apuntar a que el enemigo principal de aquí, de los hombres, de todo mundo más bien, el enemigo principal de todo mundo es el patriarcado, y así como provoca muchas muertes en mujeres, a nosotros nos chinga de otras maneras. A nosotros no, también hace que nos matemos entre nosotros, más bien, ¿no? Pero provoca otros problemas de otro tipo. Pero bueno, ya estaremos hablando poco a poco de este tema tan, tan cañón. Y a propósito de esto, de las masculinidades, hay que reflexionar también que el machismo, que es como el enemigo, por así decirlo, está en todos lados y también está en la música, ¿no? Entonces, muchas de las rolas que nos gustan, la neta, pues tienen machismo, ¿no? Y suena feo decirlo, pero pues Boys Don't Cry es como algo, un mandato machista que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, a toda la gente que me está escuchando, si se aguantan las ganas de llorar, no mamen, lloren, neta, es saludable, hay que sacarlo del alma y yo los reto a que lloren. Y por eso les dedico esta canción. Esto es I Dare You de DXX. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up. All I've ever heard are love songs. Sing it. Estamos de regreso aquí en Degeneración, en Resistencia Radio. Acabamos de escuchar I Dare You de DXX. Y esta rola, como les dije, también forma parte del especial de la comunidad LGBT por Romy, quien forma parte de esta comunidad. Y es una gran compositora. Y el trabajo que hacen entre ella, Jamie XX y toda la agrupación se me hace increíble. Yo soy muy, muy fan de DXX y de Jamie XX. Y todo este trip que traen. Y también es parte del arsenal de rolas que les tenemos aquí en el programa de hoy. Y tú tienes algo interesante también, ¿no, Peter? Sí, fíjate que tengo una rola. Que me gusta. Es de Pulp. Si quieres, la ponemos en un ratito. Pero fíjate que me dejaste pensando un poco en lo que hablabas hace rato, ¿no? De la ondita esto del machismo y todo eso, ¿no? Fíjate que yo tocando ese tema, creo que también el machismo no solamente lo infunden los hombres, sino que yo creo que también las mujeres, ¿no? O sea, viene ese tema educativo desde casa, ¿no? Porque yo recuerdo vagamente que algunas madres, ¿no? Y todo eso, inclusive a sus hijos, les decía, no llores, o sea, los hombres no lloran, ¿no? No, tú debes de ser hombre porque esto, o sea, mujeres que también inculcaban el machismo, ¿sí me explico? Entonces, creo que también no nada más los hombres tienen la culpa de eso, ¿no? De ser machistas, ¿no? Por esa onda de cultura, sino que también creo que todos tenemos culpa por esa educación que nos dieron, ¿no? Del machismo, ¿no? Tú hablabas de un patriarcado. Sí, estoy de acuerdo con el patriarcado, pero creo que más que echarle la culpa a algo, es culparnos a nosotros, ¿no? Por cosas machistas que a lo mejor hacemos, o no machistas, también a lo mejor feministas, no sé. Creo que todos debemos de mirar en nuestro interior y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo a lo mejor tengo alguna forma machista que yo no me he dado cuenta, ¿no? Porque para mí es normal, ¿sí me explico? Entonces, creo que debemos de profundizar en nosotros y ver eso, ¿no? O sea, analizarnos, decir, güey, está mal, está bien. ¿Sí, sí me explico? O me volé mucho, güey. De entrada, esto del patriarcado no es por echarle culpa a alguien, es por darle el nombre a las cosas, ¿no? Si hay que darle un nombre a este sistema en el que formamos partes hombres y mujeres, en el que se educaron nuestros padres, en el que se educa a nosotros, en el que se educó a nuestros abuelos, a este sistema se le llama, bueno, creo que hay que darle el nombre de patriarcado, ¿no? Y como bien dices, este machismo, producto del patriarcado, encarna a mujeres y a hombres. Es decir, que mujeres pueden tener conductas machistas y los hombres también podemos tener conductas machistas, ¿no? Por ejemplo, yo tan solo me acuerdo que una vez estaba en el cine y le regalaron un reloj a mi hermano y le pregunté a mi mamá, oye, ¿y en dónde se ponen el reloj los hombres? Y dije como, ah, cabrón, entonces también hasta en eso, ¿no, güey? O sea, hasta en la manera en la que usas los relojes es la moda, es, ¿no? Es la moda, sí, ¿no? O sea, no se diga si usas falda, ¿no? Hay mucha banda que ya se está animando a usar falda y llevarla en público. Y está chingón, güey. O sea, porque al final no le están haciendo daño a nadie. Es un movimiento, ¿no? De hecho, eso de las faldas, yo recuerdo hace mucho que fui a una fiesta y había un tipo con una falda y obviamente yo, en vez de joderlo o algo así, le dije, oye, ¿qué onda? Porque me explicó un amigo que era un movimiento que tenían ellos, ¿no? Entonces yo le acerqué a este tipo y le dije, oye, no me acuerdo qué movimiento o qué cultura es esa, luego lo pondré en redes, que usan falda. O sea, son unos chavos que usan falda y es el pelo largo, pero no recuerdo bien qué movimiento es o esta culturita. No recuerdo bien, pero lo voy a investigar y se los voy a poner en las redes para que discutamos ese tema. Pero bueno, Alonso, mira, te dejo con esta rola, como hace rato te dije. Es Pulp, es un grupo de Inglaterra que empezó con el Britpop. Su líder es Jarvis Cocker, Es de los 70s, está muy buena. Yo la escogí por el mismo tema que tenemos. Y bueno, te dejo con este tema, Alonso, que se llama I Am Man. Espero la disfruten. Esa fue la rola de Paul, I Am Man. Y pues hay que seguir hablando de este tema interesante, Alonso, que es la masculinidad, ¿no? Pero yo quiero ahondar un poco en un tema en el que creo que muchos hombres no tocamos, y es en el tema de los sentimientos. No deja ya más allá de llorar, porque pues puedes llorar una muerte, puedes llorar eso, pero el sentimiento, el sentir del hombre, ¿qué es para ti? O sea, esa sensibilidad que puede tener un hombre, ¿no? Ok, pues mira, yo me lo he preguntado y digo como, yo siento que sí hay cosas obviamente únicas de ser hombre y que las experimento todos los días y que me gustan, obviamente, pero también experimento como muchas cosas que no están tan chidas como de todo esto que nos impusieron, ¿no? Como al ser hombre. Por ejemplo, yo pienso en todas las oportunidades que nos perdemos por hacer cosas que no son de hombre. O sea, por ejemplo, como bailar, ¿no? O sea, porque a lo mejor entre tus amigos estás como con tus compas y te dicen, ah, güey, no mames, ese baile es de putos. O esa música es de putos, ¿no? O sea, porque justo es como el pedo de darle... Es la primera cosa donde te van a chingar tus compas, ¿no? Por la hombría o por tu sexualidad, siempre, ¿no? Es como de, o eres puto o eres poco hombre, ¿no? Es como esta categoría que uno no puede ni debe perder, porque es como, sería estar en lo más bajo de la escala social, ¿no? Porque incluso creo que hasta la gente de la comunidad LGBT, hablando en particular de los hombres, también se les pide una cuota de hombría, ¿no? Aunque sean homosexuales, o sea, no perdona, el patriarcado no perdona, ¿no? Entonces, es un tema, pero fíjate que estoy como esperanzado, la neta, de que estas degeneraciones están preguntando más cosas y están como tratando de pensar las cosas distinto. Y no sé si sea una cuestión de generación tampoco, o sea, no sé exactamente qué haya suscitado que seamos como de mecha corta ante el abuso, ¿no? O sea, que no toleremos nada de ni de homofobia, ni de machismo, que nos pongamos al pedo en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es, o sea, como que esa vibra es la que a mí me mueve y me da esperanza, y por eso les quiero dedicar una rola a esa banda. Esto es Modern Love de The Block Party. Estamos en Degeneración, en Resistencia Radio, no le cambien. Oh, Estamos de vuelta en Degeneración, en Resistencia Radio, y acabamos de escuchar a Bloc Party. Esto fue Modern Love. Y fíjate que este güey, el frontman de Bloc Party, me cae súper bien y se me hace súper talentoso. Es un músico que anda metido en muchas cosas. También tiene su versión, su faceta, su proyecto electrónico como DJ, que es un poco más calmado. También tiene su proyecto solista, que creo que es un poco más fresa, por así decirlo. Así es como se me ocurre de bote pronto el término, pero tiene cosas interesantes. De hecho, también tiene una colaboración, quizá muchos no lo sepan, pero él tiene una colaboración con nada más y nada menos que los Chemical Brothers. No manches. Sí, él es la voz en la canción de Believe de los Chemical Brothers, y yo no me había dado cuenta hasta que lo leí en una nota. Entonces, pues ya codeándose con grandes músicos, ¿no? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el disco Silent Alarm, pero bueno, ya no me quiero desviar mucho del tema. Estamos aquí, les recuerdo que estamos hablando de masculinidades y un poco a propósito de la película Boys Don't Cry, que no les voy a spoilear. Pero bueno, hablábamos también de la masculinidad tóxica que existe en la música, pero creo que también hay una masculinidad chida, ¿no?, en la música, y tú traes una rola que habla un poco de eso, ¿no, Peter? Sí, fíjate que sí, traigo un poco de esa rola que yo siento que sí queda con este programa que estábamos hablando, y creo que también con un poco de la película que estás que nos estás diciendo. Hay una parte en la película que me gustó, que sin spoilear, ¿no?, pero ella fluye, ¿no? O sea, se ve tan fluido lo que hace, ¿no? Y si te das cuenta, hasta su expresión facial se ve a gusto, ¿no? O sea, siento que creo que cuando somos libres de hacer lo que nos gusta, cambiamos completamente, ¿no?, nuestra expresión facial, nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si tú has oído este tema de afeminado, ¿no? Claro, sí, justo, que es otro de los insultos contra la hombría, según, ¿no? Ajá, y fíjate que a mí me salta mucho ese tema de la afeminación. Si tú te sientes a gusto, hazlo, cabrón, ¿no? O sea, el sentirse bien con uno mismo haciendo lo que uno quiere, ¿no? Ignorando a los demás, ¿no? Bueno, no a los demás, a los que no están con tu idea. O no sé, ¿tú qué piensas, Alonso? Otra de las cosas que hacemos los hombres, mucho hablando de masculinidades tóxicas, es, por ejemplo, decir: no, güey, pues es que yo la neta no soy homofóbico porque tengo un compa que es puto, güey, y me llevo de huevos con él. Le decimos la pinche niñita, güey, así nos llevamos con él de coto, ¿no? Y es como de, a ver, güey, eso es homofobia. O sea, el hecho de que te lleves así con una persona que sea homosexual no quiere decir que sea una sana convivencia. O sea, hay que preguntarnos también cómo hacemos sentir a los demás con nuestra manera de llevar la masculinidad. Y justo yo, por ejemplo, esta cosa que luego saca de onda, porque la verdad saca de onda, cuando llega un güey y te dice: nada, es que pareces niña, ¿no? Como que uno se emputa y se agüita, o ya depende de cada quien. Pero yo al principio se me sacaba de onda y digo, pues sí, o sea, soy hombre, y el hecho de que me estén diciendo algo que no soy, pues me ofende. Pero luego también digo como, sí, es cierto eso y no me gusta, pero pues tampoco me voy a clavar mucho en defender la masculinidad y mi hombría a capa y espada, cuando pues no hay que demostrar ni hay que cumplir una cuota de hombría a nadie. Creo que justo las nuevas masculinidades abren un abanico de cosas y de nuevas posibilidades para que no es como que te salgas de un molde del hombre machista golpeador y entres en otro molde bien hippie y no sé qué. Tampoco se trata de eso. O sea, creo que es como que tú escojas y te sientas bien con las cosas que te hacen sentir bien a ti. Y ya no, por el calor de la plática, ya no les mencioné como tanto de la película, Está muy buena el tema, ando como muy a gusto, andamos muy a gusto platicando de esto, pero bueno, regresando, les platico un poco más de la película y por qué fue esta película y por qué es que sacó el tema. Pero te toca poner una rola a ti, Peter, ¿no? Sí, claro, vámonos con Creed, Wide Arm, Wide Open. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Escuchaste esta rola, Alonso Lara. Yo esta rola siento que está con el tema porque te habla de, bueno, siento yo que habla como de un hombre que está como estigmatizado por la sociedad, ¿no? De que cómo debe de ser y todo eso, y quiere como salir, ¿no? Como demostrar sus sentimientos. Eso a mí me refleja esta canción. No sé a ti, tú cómo la veas. Está bonito, me gustan los trips así. Yo, por ejemplo, soy muy sentimental, la neta. Entonces, me gusta. A mí sí me gusta como la demostración de afecto y decirlo y todo, ¿no? Y está bonito que la gente se anime a hacer lo que los hombres nos animemos a hacer esto. Y es complicado porque luego nuestro bicho machista de nuestra cabeza está como ahí chingando para que no hagamos cosas. Y a propósito de eso, le quiero decir a la banda de Resistencia Radio que aquí, pues, también estamos como justo aprendiendo, ¿no? Porque los vatos, la neta es que tenemos mucho que aprender. Entonces, si decimos alguna pendejada o algo así, que es como nuestro bicho machista hablando, pues no es justificación, pero todo lo contrario. Díganos en los comentarios. Recuerden que eso es padre, que construyamos la resistencia entre todos. Y aquí en Degeneración no va a ser la excepción. Entonces, sí está bonita esta rola. Fíjate que me estaba acordando de algo, Peter. ¿Sabes qué es una mamada que hacemos los hombres por el machismo? Que no hacemos los hombres porque el machismo nos lo impide. ¿Qué? Gemir en el sexo. Gemir en el sexo. ¡Ah, la verga! Me explotaste el cerebro, güey. Gemir en el sexo. Los hombres, aparentemente, digo aparentemente porque, pues, es un meme. O sea, yo lo he visto mucho en memes, ¿no? Entonces digo, güey, pues es un fenómeno real, porque si es un meme, es porque es un fenómeno real, ¿estás de acuerdo? Entonces dice, veo este meme que, en pocas palabras, chingan a los hombres porque no gimen en el sexo. Entonces digo, güey, tan cabrón está el machismo que ni en eso, ¿sabes? Ok, ya entendí. Híjole, güey, esto está muy, muy cabrón, ¿no? Porque creo que ya en la cama, güey, bueno, yo me pierdo, güey. O sea, yo soy yo y ahí sí nunca me... Fíjate que nunca me he opuesto atención en Sigimo. No, es como... Yo siento que esa parte es como tanto el disfrute que... Bueno, para mí... Que pues me vale madres, ¿no? O sea, si hago gimo o ¿cómo se le llama? No es berrear, es bueno, gritar, ¿no? En esa onda. Por ejemplo, fíjate. Hablando de esta onda del sexo, ¿no? Y que me dejaste con ahorita con la cabeza así toda loca. No me había puesto a pensar en eso, ¿no? En la hora de estar en la cama, qué ruidos extraños o qué es lo que hacemos. Lo que sí, fíjate que te puedo decir es que quién lleva el control, ¿no? O sea, esta forma de las posiciones tiene que ver un poco también con la jerarquía, ¿no? De como quién lleva el control, ¿no? O sea, por ejemplo, misionero, perrito, o está dado chivito al precipicio, güey. Tienes el control tú, ¿no, güey? Pero cuando ellas se suben en ti, pues tú pierdes todo control, ¿no? Y es placer. A mí me late que se suban, ¿no? No sé a ti. A mí se me hace raro porque yo nunca he sido así, ¿sabes? O sea, a mí yo nunca ni me pasó por la cabeza como aguantarme. Entonces, cuando vi el meme, dije, güey, qué pendejos que nos aguantemos eso, ¿no? Pero sí, ese es el tema. Pero creo que las cosas están saliendo un poco de control aquí. Entonces, ¿cómo ves, Peter? Sí, güey. ¿Cómo ves, Peter? Si la neta no tenemos una rola presupuestada para este tema, entonces quisiera poner una rola ya que estamos como en este mood. Entonces, la voy a poner para toda esa banda que ya entró en calor con nosotros aquí en Degeneración. Entonces, estamos en... Ahora sí es el problema de Degeneración, cabrón. Ahora sí ya probaron la Degeneración. Esto es What You Do To Me de 53 Tips. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Resistencia. Sigan prendidos. I'm fading. 53 Thieves, esto fue What You Do To Me, y me encanta esta rola porque justo es como cuando alguien te, cuando te clavas tan cabrón con alguien que dices, güey, ¿qué me hiciste, no? Entonces, y esta canción por eso lleva como ese título, y me encanta porque refleja justo ese, ese sentimiento. Y fue un pequeño paréntesis de, del especial que traía para de música, que fue hecha por gente de la comunidad LGBT. Este fue un pequeño paréntesis, pero en un momento regresamos con más aquí en Degeneración, en Resistencia Radio. ¿Y a ti qué te pareció esta rola, Peter? Muy buena, tranquila, no sé, como un... Se me... Creo que tiene como un chill out por ahí o algo así, ¿no? Está, está suave, está suave. Exacto, exacto. Está como para chill outear o para cachondear o para lo que ustedes más gusten. Pero bueno, tú traes también buenas rolitas ahí, ¿no? Que encontré hoy, la neta, sí te lo digo, estuve ahí navegando, ¿no? Y este tipo se llama Francis Babey. Fue escritor, periodista, cantautor camerunés. Tiene una rola que se llama La Condition Masculine. Este tipo en esta rola está, híjole, está bien debrayado, ¿no? Porque en la rola es como, es un pedo como electrónico, ¿cómo te diré? Como, híjole, sí, electrónico con afrobeat. Narra como un pedo del feminismo y la igualdad, pero te habla como de las tribus africanas, donde las esposas, pues, como que dejan de traer el agua y los hombres también traen el agua, ¿no? O sea, y de repente hace como un cambio muy, muy drástico, muy loco, y empieza a hablar del dolor de, del divorcio de un amigo de él, ¿no? En la sociedad. Mira, vámonos con el tema, ya para qué te explico, vámonos con el tema. Están aquí en Degeneración, en Resistencia Radio, no le cambien. Tu ne connais pas Susanna. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais, Susanna fait ceci, et elle faisait. Fais cela, et elle obéissait. Et moi, j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Susanna était une très bonne épouse auparavant. Hein. Seulement depuis quelques jours, les gens là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas, hein. Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas. Hey, tu me parles toujours de la condition féminine. Alors moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Hey, dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine? ¿Cómo escuchaste esa rolita, Alonso? Este tipo, aparte de eso de lo que te dije, trabajó en diversas emisoras de radio, después fue parte de la UNESCO, fue investigador y documentó toda la música tradicional africana. ¿Cómo ves, hermanito? No, está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Pero hay que seguir poniendo la atención a este güey y a ver qué hace, porque traen un track muy interesante. Sí, sí, trae un tema muy interesante, pero... A ver, Alonso, regresando al tema, platícanos más de tu película, porque creo que esto se degeneró y pues no platicamos nada de la película. Me encanta. Es cierto, me encanta la palabra degeneración porque aplica para tantas cosas y sí, justo aquí, ya saben, nos degeneramos. Entonces, sí, bueno, les voy a platicar ya sin más un poco más de la película para que se animen a verla sin spoilers. Bueno, la película se llama, como saben, Boys Don't Cry, Los Muchachos No Lloran, en español. Y esta película nos relata la historia de Brandon Tina, que es un hombre transgénero. Y esta actuación le valió el Oscar a Hilary Swank como mejor actriz en 1999. Y fue filmada con muy poco dinero, tan es así que de hecho, como fue basada en una historia real... La historia está basada en Lincoln y Falls City, que están en Nebraska, ambas ciudades, pero fue rodada en Granville, Texas, porque pues, no tenían varo para ir a los lugares originales, ¿no? Entonces el punto era recrear una pequeña ciudad de unas 45 millas al noroeste de Dallas. En esta historia vemos pues intolerancia, que me choca esta palabra de intolerancia, ¿sabes? Porque es como de, ash, no me gusta, pero me lo aguanto, ¿no? Vemos tal cual más bien la homofobia. No sé, híjole, no sé cómo decirlo. No puedo creer que... Uno pensaría que como es una película de 1999, se entendería como el pensamiento, ¿no? Pero aún en pleno 2020 existe como gente muy primitiva que no puede soportar la idea de que alguien sea quien quiere ser y decide atacarlo y violentarlo. Entonces estas cosas se enfrenta el protagonista. Pero bueno, entonces se la recomiendo mucho. Es una gran, gran película. Tiene muy buenas actuaciones. Creo que es una buena película del cine independiente. Pero bueno, ya saben que aquí también nos gusta el hip hop y el rap. Entonces, por eso nos vamos con esta gran, gran rola. Esto es Boredom de Tyler, The Creator. Estamos en Resistencia Radio, no le cambie. Score. drive's over. We got some tickets to see. Estamos de regreso aquí en Degeneración, en Resistencia Radio. Y acabamos de escuchar a Tyler, The Creator, este rapero de la comunidad LGBT, que me encanta porque justo también vi un meme de que sale Tyler como riéndose de toda la banda como machista cantando sus rolas, y ellos no saben que son escritas para un hombre, ¿no? Es cagado porque, como dato curioso, el hijo de Will Smith, Jaden Smith, dice que es novio de Tyler, The Creator, y este nada más se caga de risa ante las declaraciones de Jaden Smith. Sí, entonces, pero bueno, tú traes como una propuesta interesante, entonces, ¿qué nos traes, Peter? Sí, Alonso, traigo una buena propuesta. Mira, este tipo se hace pasar como, bueno, su seudónimo es el Búho, se llama Robert Perskin. Hace música para salvar a las aves. O sea, está muy, muy loca esta propuesta. Desde hace 10 años es inglés. Robin Perkins hace música electrónica fusionado con ritmos latinos, hermano. Obviamente bajo, te digo, el nombre del Búho, ¿no? Y, bueno, apenas va a lanzar ahorita un álbum en colaboración para salvar, en colaboración con algunos DJs para salvar las especies endémicas de pájaros en peligro de extinción de aquí de México, cabrón. De México y de Centroamérica y del Caribe. O sea, todos los recursos todo lo que colecte con eso va a ser para salvar a todas esas aves. Y la verdad, su música está increíble, cabrón. Es muy, muy buen productor el cabrón. Y te digo, te dejo con esta rola del Búho que se llama Manana Tepoztlán. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. I'm not. Pues regresamos aquí a Resistencia Radio. Esto fue El Búho, una manana en Tepoztlán. Y bueno, Alonso, sigamos con el tema, que para que le demos cierre ya a esto, ¿no? A este programa. Sí, fíjate, hablamos creo que de muchas cosas que están chidas que nos plantemos como hombres y muchas cosas que no están chidas que debemos de dejar de hacer y dejar de ser como tan necios, ¿no? O sea, entonces quisiera cerrar el tema de las masculinidades con dos observaciones que se me ocurrieron ahorita entre los cortes musicales que fueron... ya ves que estabas platicando un poquito de las tribus que... A propósito de esta rola, de que los hombres también traen agua y las mujeres no, también traen agua, que justo estas tareas equitativas son las que debemos de tener en casa con nuestras mamás, con nuestras hermanas. O sea, sí, también hay que considerar que si nosotros vivimos con nuestros papás, por ejemplo, nosotros no hacemos más que poner las nalgas en el asiento para que nuestras jefas nos traigan la comida y se acabó, ¿no? Entonces, no está chido que nuestra mamá esté haciendo como esta chamba todo el tiempo, porque, y si nosotros hacemos algo no le estamos ayudando, no estamos tirando paro, simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde también como hombres. Y lo siguiente es dejar de clavarnos tanto en el feminismo como hombres, porque ese no es nuestro pedo. Nosotros tenemos muchos pedos que tenemos que resolver y hay que preguntarnos cosas como hombres. Entonces, también le mando un saludo a todas las morras que están haciendo resistencia allá afuera a su manera. Creo que lo están haciendo muy chingón con las tomas de la CNDH y demás. Entonces, sigan en su lucha. Y bueno, también creo que tú traes una rola que quedó pendiente del programa anterior, ¿no, Peter? Sí, hermano, traigo una rola pendiente ahí con mi estimado amigo Cano. Saludos, Cano, que andas por ahí escuchándonos. Te debo esta rola, Tony Allen, Go Back. Y síganos en las redes sociales, recuerden, mis redes sociales, Peter LeFunk en Instagram y Twitter. Y Alonso, yo soy Alonso Nájera en todas las redes, Instagram y Twitter, y ahí podemos platicar. Gracias por escucharnos, gracias por aguantar el degenere, y con esto nos despedimos. Mi nombre es Alonso Nájera. Mi nombre es Peter. Saludos a la banda Macoña y a las luces de la Narvarte, y esto es Degeneración. anyone see you? Left out on the run, you played yourself.